llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola amigos, soy Lolita Ayala y los quiero invitar para que estén con Marcos, Elvira y conmigo. Les agradeceré mucho que nos escuchen. Los espero. ¿Qué onda? Lucero trae las buenas noticias de la periodista mexicana. Presentamos los éxitos de Lucerito en Escúchalo Otra Vez y más en Las Mexicanísimas. Sigue en sintonía de lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? El programa de la cantante y actriz mexicana Lucero para todo el mundo a través de su portal oficial lucero.com.mx. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira, muy bien. Estaremos compartiendo con ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Muchas gracias por la sintonía. En esta emisión los invitamos a disfrutar de la mejor música de Lucero con la compañía de una de las periodistas más queridas de México, Lolita Ayala. Tenemos una conversación muy cálida con esta profesional de la comunicación y ojalá les guste. Esto apenas comienza, señores. Aprovechamos para agradecerles sus saludos a través del correo electrónico y las redes sociales, Twitter y Facebook. A continuación disfrutaremos de la buena música de Lucero. Este tema lo canta a dúo con el estadounidense Paul Anka y está incluido en el disco Amigos de Anka de 1997. Escuchemos Tú eres mi destino y al regreso mucho más de ¿Qué onda, Lucero? Thank you.

Onda Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba Qué Onda Lucero. Y conéctate en Facebook. Qué Onda Lucero. Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Lucero, presentamos a una de las periodistas de mayor credibilidad en México. Esta es la buena noticia del programa de hoy. Bienvenida, Lolita Ayala. Ay, pues la contenta soy yo, Marcos, Elvira, de que me hayan invitado a su programa. Me da mucho gusto estar con todos los amigos de Venezuela. Gracias, Lolita. Te oye el mundo entero en estos momentos. Gracias por concedernos estos minutos de tu valioso tiempo. Y bueno, Marcos y yo agradecidos. Queremos entonces disfrutar al máximo de tus palabras y de esta conversación contigo. Lolita, gracias, Elvira. Lolita, ¿qué se siente ser reconocida como una figura tan importante en México? Te comento que acá en Venezuela, a través de la televisión por cable, te vemos todas las tardes a las 3:30. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto que llega ya el noticiero! Pues mira, yo me siento muy feliz, soy una mujer muy satisfecha, muy feliz, esa palabra, porque durante todos estos años que he estado en la televisión ininterrumpidamente, que ya son más de 3 décadas, la gente pues ha sido muy linda conmigo, siempre me reciben en sus hogares, cuando me ven en la calle, siempre me dicen algo muy amable. La verdad es que soy muy privilegiada, así me siento yo. Y yo creo que los privilegiados son todos los mexicanos por tenerte todas las tardes en la pantalla. Recibe las felicitaciones. Oye, Lolita, pero sabemos también que tienes una fundación, colaboras con esta fundación Solo por Ayudar. Háblanos sobre ella, ¿cuál es la misión que se persigue con ella? Bueno, mira, en 1985, cuando el terremoto aquí en la Ciudad de México, un grupo de amigas mías de la escuela, del trabajo, de todos lados, que nos uníamos para ir a visitar a los indigentes, a los ancianos, y hacíamos labor social, pero de forma como aficionadas, va. En 85, con el terremoto, dijimos, no, ahora sí hay que hacer esto, pero en serio, para ayudar a tantos damnificados que quedaron en todo el país. Y fundamos Solo por Ayudar. Desde entonces soy presidenta de la fundación, no me dejan renunciar, ni quiero, la verdad. Ni quiero, aunque esto implica muchísimo trabajo, porque hemos crecido enormemente en los 22 años que ya tenemos. Empezamos construyendo casas para los damnificados del terremoto. Y ahí me di cuenta que pues la gente me conocía, me confiaba, porque me veía en la tele, y que tenía yo pues un poco de poder de convocatoria. Y dijimos, bueno, pues ahora vamos a otra cosa, y construimos y tenemos un albergue para niños de la calle de la Ciudad de México, que pues es un problema todavía grave, ¿no? Porque pues hay muchos chiquitos que todavía viven en la calle y se drogan y hay que rescatarlos. Posteriormente abrimos un banco de alimentos que está en el mercado principal de la ciudad, que se llama la Central de Abasto, y empezamos muy pequeñitos hace 15 años y ahora somos enormes y le damos alimento a 60 mil personas al mes, que en personas marginadas, instituciones de todo tipo, y es una enorme satisfacción. Después, de ahí mismo, creamos un fondo para desastres, y cada vez que hay inundaciones o terremotos o lo que sea, la pobreza también es un desastre, hacemos reparticiones, yo voy personalmente los fines de semana a llevarles ropa, zapatos, medicamentos, alimentos, todo lo que podemos. Posteriormente, yo sufrí una enfermedad grave, y esto fue en 95, y bueno, pues por ser privilegiada, estuve en un muy buen hospital, y dije, ¿qué haría yo si no tuviera yo estas facilidades? ¿Qué hacen los que no tienen para pagar un hospital? Y creé un fondo para la salud, un programa para la salud de las personas de extrema pobreza que no tienen seguridad social. En este programa atendemos cirugías, sillas de ruedas, prótesis, tratamientos. Pues tratamos de resolver todo lo que nos piden día a día las personas que necesitan el apoyo de la Fundación. Posteriormente empezamos un programa para luchar contra la leucemia mieloide crónica con el apoyo de los laboratorios Novartis. Y digo el nombre porque merecen un aplauso porque tienen programas contra la leucemia mieloide crónica en todo el mundo, especialmente en los países pobres, y nos escogieron a nosotros para que fuéramos los intermediarios de su medicamento que salva alrededor del 93% de las personas con leucemia mieloide, que es una leucemia muy agresiva. Y nosotros creamos un grupo de hematólogos, oncólogos, compramos aparatos para hacerles los cariotipos que se necesitan para los análisis de la leucemia, y tenemos en este momento 420 pacientes con leucemia mieloide crónica siendo tratados en forma totalmente gratuita. Hace 2 años empezamos un programa de trasplantes de riñón con donador. La cultura de trasplantes todavía deja mucho que desear en los países en desarrollo, y nosotros en México pues estamos en el camino, pero todavía nos falta. Y hay mucha gente que tiene su donador y no tienen dinero para que trasplanten al enfermo. La diabetes en México es un problema muy grave, y tú sabes, ustedes saben que la insuficiencia renal crónica pues necesita que un riñón para sobrevivir. Claro. Entonces el año pasado hicimos 60 trasplantes de riñón con donador en forma gratuita, y este año llevamos 54, y ya estamos empezando también con trasplantes de hígado de persona viva, que no sé si saben, pero ya se puede donar un pedazo de nuestro hígado para salvarle la vida a quien no le sirve el hígado. Wow, Lolita, un gran trabajo altruista que llevas tú a la par del periodismo, ¿no? Oye, ¿cómo ha cambiado? Vivienda. Claro. Este es el último programa. Construimos vivienda también para las personas de extrema pobreza. Entonces me ha ido muy bien. Y la televisión me ha ayudado enormemente para conseguir los fondos para realizar todo esto que Dios me permite. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bueno, y sigue en la línea telefónica nuestra amiga Lolita. Gracias por permanecer. ¿Qué te pareció esta canción, Lolita? Magnífica, me encanta, todas las canciones de Lucero me encantan. Oye, Lolita, y ahora que acabamos de escuchar a Lucero, bueno, sabemos que tú has recibido muchos reconocimientos, entre ellos, bueno, numerosos por la prensa de México, también el premio Génesis, pero también fuiste nombrada como Mister Amigo hace 2 años, tenemos entendido, y que tuviste la oportunidad de compartir en enero de este año con Lucero. Cuéntame por esa experiencia. Mira, el premio este de Mister Amigo es un premio muy especial porque son días y días de eventos maravillosos y muy importante porque vienen de Washington y te traen la bandera de los Estados Unidos que ondean el Capitolio y te la doblan así como se la doblan a los héroes. En fin, muy bonito premio. Y Lucero, estuve también cuando Lucero fue nombrada Mister Amigo ahí en Texas, en Brownsville. Y pues, ¿quién mejor que Lucero, que también es una persona muy altruista, muy generosa? Yo te puedo decir que Lucero me ha apoyado en varias ocasiones con conciertos importantes y dona todos los ingresos a Solo por Ayudar. Wow, Lolita, supongo que tienes una relación muy estrecha Lucero y tú. ¿Cómo la ves como artista, como persona también? Danos esas dos visiones que tienes tú sobre Lucero. Mira, para mí Lucero es una chica encantadora, con un carisma muy especial, muy especial, muy atractivo. Te repito, altruista. No solamente a mí me ha donado conciertos, sino que sé que ha donado conciertos para muchas causas. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando una persona tiene tanto éxito como Lucero, debe compartir un poco con las personas que sufren tanto, que tienen tan poco. Y Lucero es una persona de esas que se preocupan por el prójimo. Oye, Lolita, y cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia que hayas vivido con Lucero que quieras compartir con... Pues mira, hemos tenido muchas experiencias juntas en Teletón, hemos trabajado juntas en Televisa, en algunos programas. Cuando vino el Papa precisamente a México la última ocasión, estuvimos transmitiendo Joaquín López Dóriga, Lucero y yo, todo el día con la visita del Papa Juan Pablo II. Y pues estuvimos platicando muy, muy amenamente con el público sobre las experiencias que ella directamente había tenido con el Papa. Y pues en los conciertos, ahora con Mister Amigo, que yo fui allá a Brownsville y estuvimos juntas. En fin, es una gran amiga. Oye, Lolita, hablando nuevamente sobre ti, sabemos que fuiste reportera durante 16 años y me imagino toda la cantidad de experiencias que has tenido en el mundo del periodismo. Háblanos sobre esta última experiencia del noticiero con Lolita Ayala. Es un noticiero que te permite ver pues como esa rosa que muestras todos los días al lado de tu rostro. Bueno, pues mira, yo empecé hace 35 años en la televisión. Empecé en un canal que no existía Televisa todavía. Se llamaba Canal 8 y existía Telesistema Mexicano. Pero el señor Emilio Azcárraga mismo fusionó las dos televisoras, bueno, pudo fusionarlas y se creó Televisa. Y entonces yo vine de lo que era Canal 8 a Televisa y empecé a trabajar con Jacobo Zabludovsky, un periodista connotado mundialmente, seguramente han oído hablar de él, y estuve 13 años con él directamente en el programa 24 Horas. Después me dieron mi propio programa que se llamaba Muchas Noticias en Pocas Palabras, que así se llamaba la sección que tenía yo en el noticiero con Jacobo. Pero me cambiaron de canal a otro canal que no es 2, que no se ve. Bueno, es Galavisión, también se ve, creo, en Sudamérica y en Latinoamérica. Y esto fue hace 21 años.

teníamos que contener el llanto de la tragedia tan grande que fue. Para mí ese día ha sido uno de los días más difíciles que he tenido en mi carrera profesional, definitivamente. ¿Se puede ser objetivo en esos momentos que tocan tanto la fibra humana del periodista? Pues cuando estás en esas situaciones, yo creo que te sale el corazón, ¿no? Te sale tal cual eres. Generalmente cuando damos malas noticias, pues tenemos que contenernos, tenemos que aparentar tranquilidad, pero en esa ocasión sí nos salieron lágrimas, tanto a Jacobo como a mí. Lolita, coméntanos en ese programa que tú llegas a todos lugares con el noticiero de Lolita Ayala, ¿cómo es esa simbiosis que tú tratas de mezclar entre la noticia y el servicio social? Bueno, yo creo que el periodismo, especialmente en medios masivos, es tan poderoso que todos los periodistas debemos enviar un mensaje, porque las carencias que tenemos en todos nuestros países son tan grandes que podemos poner un granito de arena para que las cosas mejoren. Entonces, pues yo exhorto a todos los grandes periodistas que pues traten de ayudar a la sociedad. Se puede ayudar de muchas formas, pasando reportajes de instituciones que ayudan a cualquier causa, pidiendo apoyo para, no sé, una zona que tiene un desastre. En fin, el periodismo también puede ser altruista. Claro. Lolita, ¿cómo aprecias la situación de América Latina desde el punto de vista social? Pues mira, yo creo que nuestros países estamos en camino a la democracia y no es un camino fácil, no es un camino fácil. Yo creo, viéndolo, haciendo un símil, estamos en la adolescencia, digamos, y tenemos que madurar en todos nuestros aspectos, y mientras tú sabes que la adolescencia es la etapa más difícil de la vida de una persona. Uh-huh. Y para llegar a la madurez tenemos que pasar por muchos golpes, muchos aprendizajes, y siento que nuestros países en vías de desarrollo pues están en esa etapa. Lolita, pareciera viendo un poco el liderazgo de mujeres en el mundo como Hillary Clinton en Estados Unidos, Bachelet en Chile, Merkel en Alemania, que existe un avance en la participación de la mujer en las sociedades de hoy. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo que la mujer participe en cualquier ámbito. La mujer ha vivido la historia pasada de la humanidad reprimida, no respetada, no apreciada. Sin embargo, bueno, pues en este último siglo la mujer ha demostrado su capacidad para hacer muchas cosas que antes no eran permitidas para la mujer. Pienso que ahora ya es más una guerra de capacidades que de sexos. Ya se nos permite participar más. Claro que nos faltan muchos escalones por subir, estamos apenas empezando, pero creo que la mujer ya se está preparando más, se está superando más para poder demostrar que la mujer puede. Oye, Lolita, ¿seguimos en un continente machista? ¿Aún estamos condicionados por el género? Pues lamentablemente pienso que sí. Todavía el hombre tiene la última palabra. Todavía en las familias, en los trabajos, todavía no hay equidad de género, que porque si te embarazas o porque si no sé qué, no te contratan. Todavía nos falta mucho que caminar. Hay machismo, por supuesto, en nuestros países latinoamericanos y muchos europeos también. ¿Cómo crees tú que se puede revertir esta situación? ¿O cómo crees tú que podemos dar pasos seguros hacia adelante? Mira, yo siempre hablo aquí cuando me preguntan sobre la liberación femenina. Yo no quisiera llamarle liberación femenina, le prefiero llamar superación femenina. Porque ¿cómo vamos a obtener nuestros derechos si no nos preparamos, si no nos superamos, si no estudiamos. Entonces las mujeres ya empezaron, muchas mujeres, a prepararse y son las que han subido. Pero hay muchas mujeres que todavía son educadas para llevar una familia únicamente, respetar al marido, ser sumisas y no tener una preparación académica. Yo siento que si las mujeres nos superamos, vamos a obtener mucho más de lo que se ha obtenido. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Oye, Lolita, ¿cómo te ves tú en 10 años? Pues, más viejita. Vamos a decir menos joven. Pero en 10 años, bueno, tengo 50 y pico años, y hay que cada quien se imagine el pico. Pues espero seguir trabajando en televisión y en radio, que también trabajo en radio. Claro. Pero eso sí te aseguro, en la cuestión de labor social, estaré hasta el último día que Dios me preste salud. Al pie del cañón siempre. Con salud, tú sabes que podemos seguir adelante. Palabras Oye, Lolita, entonces, de esas aficiones que tienes, recomiéndanos un libro, recomiéndanos un disco y recomiéndanos una película. Caramba, pues mira, acabo de terminar un libro que se llama Pasión India, que está muy bonito, muy interesante. Y la música, bueno, pues música romántica me encanta, y la música italiana. Yo viví en Italia y me identifico mucho con Italia y me encanta la música italiana. De Ornella Vanoni, en fin, de Paoli, me fascina. Y también, por supuesto, la música latina, ¿no? Ajá. La romántica, sobre todo. Ok. Bueno, Lolita, y yo recomiendo el nuevo disco de Lucero en vivo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? Es realmente nuevo y también está en la versión DVD, que bueno, que recoge toda la trayectoria de Lucero, con las principales canciones, tanto baladas como con mariachi. Y bueno, la verdad que hay que recomendar a todos los fans que nos escuchan que adquieran este nuevo disco y DVD, porque de verdad que nos muestra la trayectoria desde este lucero, desde que era un lucerito. Cómo no, yo la conocí desde que era chiquitita y hacía chiquilladas en Televisa y me imitaban, ella y su grupo de chicos me imitaban y me decían Bolita Ayala. Oye, Lolita, ¿y tuviste la oportunidad ya de grande, pues de lucero grande, de comentarle eso, que la recuerdas por esas imitaciones que ella hacía cuando estaba, cuando era una chiquilla? Sí, cómo no, hemos platicado de ese programa que se llamaba Chiquilladas. Ajá. Y yo trabajaba con Jacobo y bueno, pues nos hemos reído mucho. Lolita, no podemos despedir esta plática contigo sin que le dediques unas palabras a Lucero que te está oyendo. Lucero, qué bueno que estás oyendo, porque tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te admiro, tú sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por ayudar. Tu apoyo ha sido muy importante para la fundación y para poder seguir adelante con tantos programas de ayuda, de alivio, porque pues, tristemente no solucionamos los problemas, los aliviamos nada más. Pero gracias a ti, Lucero, seguimos adelante. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tú. Llegó el momento de la despedida, pero en la próxima emisión de ¿Qué onda Lucero? Tendremos muchas más novedades. Les recordamos que si se perdieron algún programa, los pueden escuchar todos en lucero.com.mx. La producción de este espacio estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Y lo hicimos desde Maracaibo, en Venezuela. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en las redes sociales, Twitter y Facebook. Despedimos el programa con un tema del disco Quiéreme Tal Como Soy del 2006. Del compositor español Rafael Pérez Botija, esto se titula Veleta. Fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y desdén. ¿O es que tu amor como azúcar se disuelve en el café? Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Veleta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una más adelante.